Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Día, David, muy bien. Vos sabés que te quería comentar que desde hace ya casi 2 años, diría, desde mayo de 2020, yo trabajo con un grupo de personas de una iglesia llevando una ayuda semanal o quincenal a gente que, digamos, quedó afectada por la pandemia. Ajá, muy o sea, bien, bien. Sí, sí. Gente con que de repente perdió el trabajo. Sí. O gente que ya estaba en situación de crisis, de pobreza, ¿no? Con distintas dificultades económicas. La idea es entregarles provisiones, alimentos de almacén, verduras, vestimenta a veces, medicación, si hay algo. Y fundamentalmente acompañarlos. La idea es estar con la gente. De ahí el nombre de este servicio que se llama Acompañar. Estar junto a, escucharlos, mirarlos a los ojos, viste, que es algo importante. Sí. Es una señal de interés, de rescatar a la persona, ¿no? Y poder decirles algo que los anime eventualmente, pero fundamentalmente eso, estar y escucharlos, ¿no? Es una atención integral. La idea es contener a las personas en estos dos años de aislamiento, de escasez de relaciones, viste, de desintegración familiar también. Y de pérdida, ¿viste? Porque uno muchas veces escucha o lee las estadísticas, pero las estadísticas son personas en concreto con nombre y apellido. Exactamente, ¿no? Y cuando uno le toca de cerca se da cuenta de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, esto vino marchando, empezó como una iniciativa, como tantas otras cosas, medio desorganizada, con la inquietud de una persona, de un amigo, de otro, y bueno, se fue ordenando, y en principio era cada semana, después para evitar los riesgos del contagio se hizo cada 15 días, pero en esos minutos de conversación te digo que pasa algo muy interesante, y es que uno que va supuestamente a ayudar al otro recibe una carga de energía positiva, ¿viste? Sí, una bendición del otro, porque te hace bien, porque salís y es esa actitud del caminante, ¿no? De caminar y salir de tu mundo, de tu realidad, y encontrarte con la del otro y escucharlo y a la vez uno poder hablar, porque uno también tiene su propia historia, ¿no? Y el otro día me pasó algo muy interesante. No sé si te acordás que hace unos sábados atrás, antes de que nos tomáramos estas vacaciones, yo comenté acá en Caminante que estaba con un problema de agua. ¿Viste que sí, me acuerdo. Como 15 días o 13, 14 días que no entró una gota de agua en mi casa. Afortunadamente, bueno, yo tengo una cisterna, en fin. Pero era un tema delicado, ¿no? No es que fue uno o dos días, muchos días, ¿no? Y fue la primera quincena de enero que hizo un calor impresionante en Buenos Aires, en todo el país en realidad. Y bueno, yo, viste, me llegaba el domingo, que es cuando nos acercamos a estas personas, y pensaba en ellos, digo, bueno, ¿cómo estarán con el tema del agua, viste? Porque yo estoy en un barrio ordenadito, donde hay todos los servicios, supuestamente el del agua no, pero bueno, un barrio que está equipado, ¿no es cierto? Con la infraestructura que debería tener todos los barrios. Claro. Bueno, esta gente es un matrimonio joven, chicos muy jóvenes, con embarazada, ella y con dos chicos chiquitos, ¿viste? Y están en la Florida, que es en el partido de Quilmes, muy cerca, te diría, 200 metros del arroyo Las Piedras. Uh-huh. Y vos sabés que hablar de arroyos en el Gran Buenos Aires es hablar de Villa Miseria, ¿no? La gente se acomoda y se ubica ahí, a metros del agua, lamentablemente, y después cuando llueve, con inundaciones, se complica, pero es una zona de muchísima pobreza, ¿no es cierto? Mucha sí, sí. precariedad, sin servicio. Entonces yo estaba preocupado, digo, uy, ¿cómo estarán ellos con el agua? Pero si yo no tengo agua, ¿cómo será acá? Uh-huh. Entonces voy ese domingo, digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludamos. Digo, ¿tienen agua ustedes? Sí, dice, sí, tenemos, a veces un poquito más, un poquito menos, pero tenemos. Entonces le digo, no, porque yo en mi casa no tengo, no tengo nada. Ah, ¿no tenés, David? Dice, mirá, yo te voy a dar, dice. Yo tengo un bidón, dice. Porque el muchacho, Manuel, él es distribuidor de una empresa muy conocida, de una marca de agua, y maneja un camión de reparto, y me dice, ¿querés que te dé uno? Y yo, viste, me quedé pensando, digo, ¿qué hago? Le digo que sí. Digo, bueno, a veces aceptar una ayuda está bien, viste, porque hace que el otro se sienta bien. Uh-huh. Y nosotros nos sentimos bien cuando ayudamos, ¿no? Entonces, dejar que te ayude, pensé, digo, es parte de la ayuda. Y me quedé impresionado y le digo, sí, sí, dámelo, le digo. Entonces le digo, bueno, ¿cuánto es? Porque era un bidón como de 20 litros, pesado, ¿viste? Viene ya, esos que claro, se ponen en los dispensers. Claro, sí, bueno. Esos que se bajan al hombro, ¿no? Que se claro. llevas fácilmente. Sí, sí, sí. Bueno, dice, no, David, dice, no, ¿cómo? No. Entonces, un bidón que está cerca de los 500 pesos, ¿viste? Sí. Y me dice, no, vos cuando necesites pedime. Dice, yo acá te doy agua, dice. Y si querés tengo soda también. Y bueno, me ofreció. Y la verdad que me quedé pensando, ¿no? Qué bueno, cuánta gente hay, ¿no? Que, digamos, aún dentro de su precariedad, de sus necesidades, de tantas cosas que le faltan, tiene esa capacidad de poder desprenderse de algo y dejarte una lección, inspirarte y decir que, bueno, no todo está perdido. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me... Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Y en esta mañana soleada y también con pronóstico de lluvia de sábado, escuchamos Canción Bonita. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Contigo desde Alaska a Buenos Aires. Contigo desde Londres hasta Nueva York, maldito testigo le grito al aire, si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita, y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre fue tu favorita, la que siempre mueve tu boquita. Y si tengo que esconder, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Guardo en una libreta de direcciones tu nombre escrito y unas canciones, y siento ganas de irte a buscar. En esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por la FM Vox para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy nos va a acompañar Marcos Villamil, es un ingeniero agrónomo de 29 años que recorrió la Argentina a caballo. Sí, un viejo sueño que él tenía, bueno, no muy viejo, con 29 años los sueños no son muy viejos. Lo pudo concretar. Sí, aparte esto era un par de años atrás que lo hizo, 9.000 kilómetros a caballo. Y se convirtió en una institución, tuvo una repercusión impresionante en los medios. Aparte, bueno, en el interior las cosas siempre repercuten de otra manera y esas cosas son muy valoradas. Así que en cada pueblo, cada ciudad donde él aparecía con sus caballitos, era muy, muy bien recibido. Bueno, me acompaña en esta caminata radial la número 108, Julio Lloret, el profe de historia, vuelto de sus vacaciones en el sur argentino. Muy buenos días y bienvenido, Julio. Muchas gracias, David. Hola a toda la audiencia. Sí, volviendo del sur, entras en vacaciones en esa dimensión cuando no sabes qué día es. Claro, es maravilloso, sí, tenés idea. ¿Y hoy qué día es? Porque no hace falta saber qué día. Todos los días son plenos y especiales para disfrutar. Y no sé si te pasa a vos también que cuando te empezás a despertar más tarde, ¿viste? Porque uno tiene el automático de más o menos tempranito ya está, por lo menos abriendo un ojo. Cuando ya te relajaste, que arrancás tardecito, ahí ya te das cuenta de que entraste en modo vacaciones. Sí. Bueno, ¿qué tal Bariloche? Bariloche está explotada de gente, pero la parte céntrica nada más. La ventaja de Bariloche es que tiene tantos puntos de atracción que cuando haces unos pocos kilómetros fuera del centro urbano, ya se despeja la cantidad de gente y las vistas son maravillosas. Anduve por toda esta zona del sur y descubrí... Fuiste en auto, ¿no? Fui en auto. Una provincia nueva que yo no conocía, que es la provincia de Chubut, hasta Esquel. Ah, claro. Hice unos cuantos kilómetros pasando el Bolsón, ¿sí? Esquel. Y descubrí una provincia maravillosa también, porque, claro, el tema es que estaba un poco más al sur y la mayoría de la gente se queda en Bariloche, a lo sumo llega al Bolsón, pero ir un poco más al sur te hace descubrir un lugar que es genial y no está tan... digamos, inundado de gente ni turísticamente digamos, con tantas propuestas, pero las propuestas que hay son muy interesantes y tiene que ver el tema de hoy con una de las propuestas que tiene Esquel, que es viajar en un tren que se llama La Trochita, que seguramente muchos lo conocen. Claro, La Trochita es muy conocida. Y justamente este año cumple 100 años, porque es de 1922. Y no lo conocía personalmente, hice la excursión. Es una excursión increíble por la estepa de la Patagonia, porque vas recorriendo, vas viendo el paisaje y vas viendo la fauna también, porque no se tendrá contrato con la fauna, pero a medida que vas avanzando aparecen las liebres, aparecen los animales típicos de... Las mares. De la estepa, y se van, no digo que estén muy cerca, pero acompañan un poco el ritmo del tren, este tren antiquísimo con vagones de madera, que hasta tienen adentro una estufa a leña, que yo digo esto... Ah, sí, es conocida. Claro, sí, no cumple hoy en día, ¿no?, en el siglo XXI, ningún protocolo de seguridad, ¿no? Un vagón de madera con una estufa a leña, Pero bueno, nos comentaban que es para los viajes en época invernal, hasta claro, toda la nieve. Sí, mucho frío. Que está plenamente operativo. No está de adorno, digamos, la estufa claro, Lenin. Sí, la prenda. Así que les voy a contar un poquito. De la trochita. De la trochita. La trochita es un, para el que pueda hacerlo y llegar a Esquel, es un viaje en el tiempo también. Bueno, Brenda hoy no está, pero nos ha dejado una columna para su sección. Esa ya la vi. La película de Al Pacino, que tiene Al Pacino como protagonista, que es Perfume de Mujer. Ah, sí, un clásico. Sí. Vos sabés que esa película cumple 30 años este año. Mirá, 30 años, no somos nada. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Sí. Una película muy interesante, donde, bueno, aparecen en juego las sensaciones, las emociones. Hay un par de historias muy interesantes, ¿no? En Perfume de Mujer, pero justamente como el título indica, hay mucho de sensaciones, de emociones que están reflejadas magistralmente en la película y que le valió a Al Pacino el Oscar a Mejor Actor, ¿no? Sí, aparte de que tiene un cariño especial para nuestro país porque, claro, el tema musical tiene que ver con el tango, ¿no? Sí, claro. Bueno, tango por una cabeza. Sí, hay una escena donde él baila con una chica mucho más joven, una muchachita, y en un hotel, y es justamente con la música de Por una Cabeza, ¿no? El tango de Gardel y Lepera. Y también va a estar con nosotros Tony López con su columna, de una palabra de sabiduría, de bueno, la experiencia que dan los años. Como siempre va a estar Juglares con la música de la profe Silvina Pérez. Seguimos. Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Working all day. California Blue por Roy Orbison. Trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, California blue. get back again. Somehow, some way, but I don't know when. California blue, California blue, still missing. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Supongo, Julio, que con semejante viaje, ¿y cuántos kilómetros? Más o menos son 1600 kilómetros hasta Bariloche. Hasta Bariloche y después 200 más o 300 más hasta Esquel. O sea, 1800 de ida, 3600 en total, como claro, mínimo, ¿no? Como más mínimo. Lo que recorriste sí, allá. Sí, sí. Bueno, ¿cómo te trató la calle? Primero, la sensación de volver a experimentar que tenemos un país maravilloso, más allá del microclima, el micromundo que vivimos acá en conurbano, que no es nada sano. Uh-huh. Estamos viviendo en una megápolis que no nos brinda los mejores índices de nuestra calidad de vida. Claro. Y bueno, sigue el consejo de nuestro amigo Pons. Desde que salí de casa empecé las vacaciones y me propuse hacer paradas cada... Digamos que Fabián Pons es el presidente del sí. Observatorio Vial Latinoamericano, un claro. Tipo que sabe muchísimo de las leyes y de la calle, ¿no? Sí, entonces me propuse un plan de parar, aunque sea 15 minutos cada dos horas, para no cansarme y ir disfrutando. Bueno. Entonces... y lo hice en tres etapas. Primero hasta Carué. Y bueno, tiene que ver esto de la calle con Carué, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires que no conocía. Y tuve un choque sociológico interesante en Carué, porque recorrimos, es un pueblo muy lindo, es un pueblo con mucha historia, porque una parte del pueblo fue tapado por una laguna. Sí, está bajo agua. Sí, sí, sí. Está toda la historia de cómo fue esto. Pero a mí lo que más me impresionó es ir caminando por las veredas, como muchos pueblos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, perdón, tienen los banquitos en la vereda para que la gente salga y tome mate o tome lo que quiera o salga a mirar, ¿no? A mirar qué pasa. Y me sorprendió mucho las bicis abandonadas en la vereda. Abandonadas desde la mirada porteña, ¿no? Del bonaerense. Claro, porque los chicos vienen y yo les preguntaba, dicen, no, la dejan ahí. Y por ahí se la olvidan a la noche, y a la noche salen al otro día a andar en bici y están ahí. O sea, y yo decía, ¿cómo puede ser que nosotros nos hemos perdido esto? Y era una cosa que a mi hija le llamaba mucho la atención, porque claro, nosotros cuando ella va a andar en bici, con todas las precauciones, ¿no? Tener cuidado. Y acá los chicos van corriendo en banda, o sea, 6, 7, 10 chicos corriendo de un lugar para otro, y por estar andando en bici la dejan en la vereda, se van a jugar a otro lado y después a las horas vuelven a ver dónde dejamos las bicis. Y esa calidad de vida es la que muchos de nosotros experimentamos en la infancia y que uno extraña, ¿no? Le da un claro. poco de pena y de melancolía esa situación. Y así también los adultos, por ejemplo, no le echan llave a los autos, ¿no? Una cosa característica, digamos a dormir, que había un lugar reservado, ¿no? Un departamentito muy lindo, es una casa antigua, de esas tipos casas chorizo, que la reformó toda para huéspedes, ¿no? Entonces yo lo llamaba por WhatsApp, lo llamaba Mariela, mi esposa, a ver, para decir, mira, estamos llegando. Y la respuesta fue, mira, yo te espero, si no estoy, abrí que está abierto. Pasá y acomodate, yo paso un rato. Yo, ¿cómo puede ser? Digo. Claro, sí, es otro mundo, es sí. otro mundo. Bueno, yo te voy a comentar cosas del Gran Buenos Aires. Y es algo que yo cada temporada lo vengo observando, y es un detalle de parte de los comerciantes, y que tiene que ver, yo creo, en parte con esta situación de inseguridad, de miedo, de desconfianza, y es que los comercios ahora, en muchos casos, no anuncian cuando se van de vacaciones. Uh-huh. Entonces, vos decís, bueno, es una babada, un detalle, pero... muchas veces te deja descolocado, ¿viste? Porque vos por ejemplo, te digo lo que me pasó a mí. Yo llevé un reloj a arreglar y cuando empecé a ir a buscarlo, fui un día, fui otro día y estaba siempre cerrado. Digo, uy, este abre tarde, pero cierra David, temprano. No se usan mal los relojes, David. Bueno, no, este era un reloj muy interesante, reloj antiguo, antiguo de unos 40 años, ¿viste? Sí. Que le había llevado, digo, bueno, a ver si se puede hacer algo, qué sé yo. Y porque ya había tenido un pequeño, viste, lo había visto medio desacomodado al propietario de este lugar, porque como que arrancaba cuando más o menos lo sentía, viste. Sí. Entonces no desconfié, no pensé que se había ido, viste, pero como bueno, a la mañana no estaba, iba a las 9, no estaba, iba a las 6 de la tarde, ya noche había cerrado, digo, ¿cuándo trabaja este hombre? Entonces le mandé un mensajito y no me contestó. Le mandé otro mensajito y al otro día me contestó, disculpame, dice, me fui de vacaciones. Pero esto es muy común ahora. Los comerciantes no avisan que se van de vacaciones, en parte porque se ha perdido ese respeto, porque avisar es una forma de expresar respeto al cliente porque vos te organizás, ¿viste? Claro. Por ejemplo, en las farmacias. Las farmacias que va la gente muy mayor, ya trabajan con la misma farmacia, los conocen, saben lo que necesitan. Entonces, si vos le cortás la farmacia sin avisarle, lo matás, ¿viste? Tiene que ir a otro lado y ya no es lo mismo. Bueno, pasa mucho eso. En otro lugar que fui, sí, había un cartelito que decía, atención, que a partir del lunes 17 estamos cerrados, ¿no? Era un lugar para el arreglo de calzado, de cosas de cuero, etcétera, ¿no? Entonces vos te organizás y el tipo te ponía un cartelito. Atención, viste, porque vos si lo llevás el viernes 14, sí, bueno, chao, despediste. Esa es una. Y después una linda para la ciudad de Quilmes, pero que tiene trascendencia nacional, y es que esta semana se cumplieron 60 años de los alfajores Capitán del Espacio. Ah, mirá. Es una historia muy interesante que empezó en Espeleta, uno de los lugares más chiquitos, más al final de todo en Quilmes, y que se transformó con el correr de los años en una institución y que la gente en todo el país reclama a los Capitán del Espacio y que no se consiguen porque el dueño, que falleció hace poco, lo echaron o se fue. Él trabajaba en una empresa, en un frigorífico, y quiso empezar algo por su cuenta y se largó con un amigo, después quedó solo y llegó esto que, viste, él fabrica. Bueno, ahora ya no está. La fábrica elabora una cantidad de alfajores por mes y no se mueve de ahí. Uh-huh. No es que dice, ah, bueno, tenemos más demanda, hacemos más. No. El tipo dice, bueno, hacemos 100.000 alfajores, ponele. De ahí no se mueve. Por más que la demanda sea 120, 150. Entonces vos tenés que hacer cola, entre comillas, ¿no es cierto? Y por eso es que es tan difícil conseguirlo en muchos lugares. ¿Viste? En Buenos Aires, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil conseguirlo y la gente lo reclama. Sí, así que es el anti-marketing, Capitán del Espacio. Claro, pero el tipo ha hecho un producto muy bueno, bueno, porque lo piden de muchos lugares, no es que es, viste, una cosa regional. Capitán del Espacio y sus 60 años. Bueno, Julio, seguimos con la consigna para este sábado 5 de febrero. Y tiene un poco que ver con nuestro invitado que va a estar dentro de media hora en nuestro programa con la recorrida a caballo por el país. Tiene que ver con el campo. ¿Cuál es o ha sido tu relación con el campo? ¿Alguna experiencia en la niñez o la juventud, andar a caballo, alguna vacación? ¿Vivir la novedad de una granja, la talabartería, el cuero? Contanos. ¿A qué número nos tienen que llamar? Al 1164007047. Mi experiencia con el campo es muy entrañable. Sí. Una experiencia de la niñez, de la juventud, o de ahora también, ¿viste? Sí, te decía que es entrañable porque mi papá era del campo. Ah, ¿de dónde era tu papá? De 25 de Mayo, la provincia de Buenos Aires. Sí. Y siempre recuerdo con mucho cariño la primera vez que nos llevó al campo, que éramos muy chicos con mi hermano. Teníamos unos 4 o 5 años y que no me subió a... Está andando caballo él. Me subió y yo me sentí arriba de una torre, ¿no? Que claro, el tamaño de un caballo estaba en una altura bastante importante, ¿no? Con la mirada de un niño, ¿no? Y empezó a andar a caballo, pero andaba rápido mi papá. Y en un momento lo hizo saltar pasar arriba de un alambrado, ¿no? Que para mí era como mi superhéroe, mi papá, que andaba a caballo y superaba los alambrados con el caballo. ¿Saltó el alambrado? Saltó el alambrado, sí. Bueno, eso no lo hace cualquiera tampoco. No. Pero bueno, no, con mi recuerdo infantil, no creo que haya sido un alambrado muy alto. Muy alto, ¿no? Pero bueno, a mí me impresionó mucho como... Y lo disfruté mucho ese paseo. Así que los recuerdos del campo son muy lindos para mí. Claro. Bueno, vos sabés que yo viví en mi adolescencia, 6, 7 años, cerca de 25 de mayo, en 9 de julio. Ajá. Una ciudad preciosa, sí, y tenemos, sí, oyentes ahí. Pasé por la Ruta 5, la claro, por 9 de la julio. Ruta 5 es un viaje no muy largo, de unos 2 o 3 horas. Está muy bien la ruta. Sí, sí, tomás la autopista al principio, sí, ¿no? La que va a Luján, bueno. Y y ahí, bueno, el mundo de esta ciudad, al igual que 25 de mayo, está vinculado al negocio, a la actividad agroganadera, ¿viste? Mm. Y nosotros teníamos, mi familia, algunos amigos que tenían campo, ¿viste? El tema es así, tenés campo, ¿viste? Y es lo que mueve la economía de la ciudad, son ciudades muy prósperas, ¿no? Y bueno, y en uno de esos de esas salidas a los campos de amigos, anduve a caballo, me largué a andar a caballo en pelo. Y así sin me montura, fue, ¿viste? Sin montura, sí, sí. Como si fueras un experto. Sí, sí, claro, exactamente. Me sentí un experto que duró 10 metros arriba del caballo. Me vine en banda de ese caballo. Y otra experiencia en otro campo de otra familia que fuimos a visitar, es que yo estaba empezando a manejar, ¿viste? Le pedí el auto a mi papá. Entonces, dice, bueno, toma, anda. Y él tenía un Chevrolet, ¿viste? De esos especiales, Super Sport, que eran en los años 70, 80, eran muy... Chevrolet 400. Sí, muy muy apreciado, ¿viste? Y era la competencia con Falcon, ¿no? El Falcon, Ford y Chevrolet. Dice, bueno, anda, dice, anda hasta la entrada, dice, de este campo, no era un campo, era una estancia o algo así. Grande. Sí, sí, sí, viste, ir hasta la puerta eran varios kilómetros, hasta la salida al camino, a tierra. Entonces, bueno, me voy con el auto, yo ya manejaba, y pego la vuelta y giro en U, pero claro, un chico inexperto, ¿qué pasó? Al girar en U, entré en vez de dar marcha atrás, giré en U y terminé en un zanjón, ¿viste? Claro. En una tierra... Siempre para adelante, dijiste vos. No, claro, sí, claro. Bueno, y ahí me empantané, ¿viste? Y dele que para adelante, para atrás, no salía, bueno. Y como a la media hora aparece mi papá con el dueño del campo a sacarnos ahí, a sacarme del empantanamiento, no sé, creo que trajeron una camioneta y ahí sacaron el Chevrolet. Así que la experiencia en el campo o los recuerdos son muy, muy especiales, ¿no? Con la salida de esta. Bueno, entonces esa es la consigna. ¿Cuál ha sido tu relación con el campo? ¿Alguna experiencia que hayas tenido? Contanos al 116-400-7047. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Así fue. Autor Luis Gonzaga Urbina. Lo sentí. No fue una separación, sino un desgarramiento. Quedó atónita el alma y sin ninguna luz. Se durmió en la sombra del pensamiento. Así fue, como un gran golpe de viento en la serenidad del aire, ufano, en la noche tremenda. Llevaba yo en la mano una antorcha con que alumbraba la senda, y que de pronto se apagó. La oscura acechanza del mar y el destino extinguió así la llama y mi locura. Vi un árbol a la orilla del camino, y me senté a llorar mi desventura. Así fue, caminante, caminante que me contemplas con mirada absorta y curioso semblante. Yo estoy cansada, sigue tú adelante. Mi pena es muy vulgar y no te importa. Amé, sufrí, gocé, Sentí el divino soplo de la ilusión y la locura. Tuve una antorcha, la apagó el destino, y me senté a llorar mi desventura a la sombra de un árbol del camino. Y tenemos mensajes a la consigna de experiencias y situaciones vividas en el canto. ¿Vividas en el pasado o en el presente, no? Sí. Buenos días, caminante. Viví en Berazategui mi infancia y juventud. En ese entonces era como campo. Calles de tierra, vecinos espaciados, mucho árbol. Se veían las estrellas. También vacacioné muchas veces en el campo. Me encanta la naturaleza. Si tuviera la oportunidad, me iría a vivir sin dudarlo. En el fondo soy una campesina frustrada. Bienvenidos otra vez, buen finde, nos dice Carmen. Bueno, muchas gracias, Carmen. Buen día, caminante. Vivir en el campo, no. Pero cada tanto viajábamos a Carmen de Patagones, donde mis padres habían comprado algunas hectáreas de campo, y recuerdo en una oportunidad un incendio muy grande que hubo y el viento los llevaba al norte. Los propietarios, junto con sus empleados, se turnaban día y noche controlando el avance del fuego. Momentos de mucha tensión para todos y más para aquellos que esperaban la cosecha. Con el correr de los días, el fuego fue controlado y volvió la calma a la región. Recuerdo también las grandes arañas y alacranes que muchas veces encontrábamos dentro de la casa. Mamá. Y la cantidad de liebres que teníamos que esquivar con el vehículo, como así también cuidarnos de los jabalíes. Muchas experiencias olvidadas hasta hoy para relatar a mis nietos cuando crezcan. Feliz fin de para todos los caminantes, nos dice Alicia de Quilmes. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y vamos a escuchar a Juan Manuel Serrat, Aquellas pequeñas cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón. Te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen. Sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Something in the way Bueno, vamos a hablar de este tren maravilloso que está en el sur argentino, en la provincia de Chubut, que sale de la ciudad de Esquel, que es La Trochita, que es muy, muy famoso. Sobre todo, ¿sabes en qué país? En Alemania. Ah, mirá. Porque es de fabricación alemana y es el las últimas locomotoras, los últimos vagones que existen en el mundo de esa marca, de ese modelo de vagón. El total de recorrido es de 36 kilómetros y va desde Esquel hasta un paraje que se llama Nahuelpan, que es una comunidad mapuche. El viaje en La Trochita es un regreso a principios del siglo XX. Fanáticos de los trenes de todo el mundo llegan a este rincón del sur para conocer esta joya del turismo argentino. La Trochita, o como se llama ahora, el viejo expreso patagónico. Se lo conoce así en los tours de viajes internacionales. Suena mejor. Suena mejor. Es un tren que es un verdadero museo andante. Es un museo donde funciona todo como hace 100 años. Mirá. Es una reliquia, tanto la estructura como las vías, ¿no? Pero no solo la máquina en sí es atractiva y se destaca sobre otros trenes del mundo. Su valor agregado es el paisaje por el que anda. El vapor de La Trochita se disipa en un límpido cielo patagónico. Es un cielo bien azul, bien fuerte el color del cielo en el sur. Para ubicarnos, ya la locomotora tira humo como esa de las películas. Claro, ¿no? Claro, tira humo por la... Sí, funciona con carbón. No, funciona con petróleo en este momento. Pero sí, el petróleo calienta la caldera con agua y el vapor hace funcionar todo el mecanismo, que el vapor sale por arriba por la chimenea y también por los por las ruedas, ¿no? Por los pistones que hacen mover toda la maquinaria. Entonces, en este paisaje, La Trochita avanza y se extiende en el marco de la cordillera chubutense. Parece desde lejos un trencito de juguete movido por un niño. Una cosa muy interesante es que en cada cruce pasamos varios cruces de ruta y la gente se detiene a saludar. Entonces éramos como estrellas, nosotros saludando por la ventana y los guías, que son muy simpáticos, preparados, dice, saluden a sus fans, decían. Partiendo desde Esquel se emprende un serpenteante recorrido en la caprichosa geografía. Luego de andar unos kilómetros arriba a la localidad de Nahuelpan, donde funciona una estación y donde se pueden comprar distintas artesanías de la comunidad mapuche, que es una comunidad muy integrada, ¿sí? Los verdaderos mapuches, muy pacífica y muy laboriosa. Ofrecen muchas artesanías y distintas cosas que ellos hacen en la vida diaria, ¿no? Todos los años en marzo hay una ceremonia religiosa llamada Camaruco, que hacen los mapuches, que los convoca al pie del cerro Nahuelpan, donde está la estación, para invocar a su dios, Nishatum, lo llaman. En invierno, cuando la nieve se extiende en el paisaje, los propios pasajeros pueden echar leños a la salamandra del vagón y así calentar la estadía dentro del mismo. Consejos prácticos. Se sugiere sacar los boletos con anticipación, porque digamos es muy demandado, ¿no? Es muy demandado y puede llevar hasta 400 pasajeros por viaje, pero se llena fácilmente. Ah, 400, sí, bastante, sí, sí, sí, sí, porque son 10 vagones, 40 pasajeros por vagón llevan, ¿sí? Más o menos ese es el número. Y también es interesante concurrir a la estación previo al horario de salida para apreciar las maniobras de la locomotora, que son maniobras que están prácticamente en desuso en cualquier formación moderna. Conocer las instalaciones originales y visitar el museo, que funciona en la misma estación de tren. Los boletos se pueden adquirir en la misma estación o en las agencias de turismo de la ciudad. El viejo expreso patagónico, La Trochita, es el último tren a vapor que funciona en esta trocha angosta de 75 centímetros. El mantenimiento, como se puede deducir, es intenso, ¿no? Porque son materiales donde no hay repuestos y que cuando se rompe algo hay que fabricarlo desde cero. Y claro, en 1922 empezó el servicio y justamente este año cumple 100 años. Así que les propongo, amigos caminantes, para los que tengan la ocasión, la fortuna, la oportunidad de ir al sur, que pasen por esta experiencia que es maravillosa. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Me enteré que el invitado de lujo de hoy, el caminante de hoy, hizo su travesía a caballo, montado a caballo. ¡Qué experiencia! Por eso elegí tres ejemplos de música que desde muy distintos ángulos se relaciona con los caballos. Y el primero que les propongo es la Cabalgata de las Valquirias, que es parte de una ópera de Richard Wagner. Y les propongo que vivencien lo que transmite esta música en cuanto al poderío de los caballos, a la fuerza, que por más que estemos sentados, nos da como un ímpetu. Escuchamos entonces La Cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. Thank you. Está sonando La cabalgata de las Valquirias, que en realidad es el comienzo del tercer acto de La Valquiria, la segunda ópera de la tetralogía El anillo del Nibelungo, del alemán Richard Wagner. Que, si les sirve el dato, aparece en la película Apocalipsis Now, película bélica. Y les comento que esta versión de La cabalgata de las Valquirias está interpretada por Voces para la Paz, la orquesta y el coro de Voces para la Paz, que es una ONG española, yo creo que ya les mencioné en otra oportunidad, que hace su música para recaudar fondos para hacer obras en países pobres. Por ejemplo, en este caso era para hacer pozos de agua en Níger. Muy interesante, hay muy lindos videos de esta ONG Voces para la Paz. En segundo término, les traigo a Les Luthiers, que ya son invitados de la casa, cantando un triunfo, este ritmo folclórico, que se llama La Yegua, La Yegua Mía. Escuchamos, presten atención a la letra, porque siempre los dos que están cantando, que son Daniel Rabinovich y Núñez Cortés, disienten y tienen que ponerse de acuerdo, porque cada uno le da un final distinto a las estrofas. Escuchen, porque está muy bueno. Este triunfo le canto con alegría, porque me quiere tanto la yegua mía. Mía. No, no, no, la yegua era mía. Era mía, Daniel. Porque me quiere tanto y lo demuestra, que viva la yegua nuestra. Desde que era potranca, salvaje y franca, relinchando se alegra mi yegua negra. Negra. Blanca. Era negra. Era blanca. Era negra, Daniel. Se habrá ensuciado. Desde que era potranca, franca y feliz, que viva la yegua gris. Hemos cantado un triunfo con mil placeres, para bien de los hombres, de las mujeres, que digo de las mujeres. ¿Y qué podés decir de las mujeres? No, que son rechupaditas, pulposas, la alegría del hogar. Tenga mano, tenga mano, compañero. No queremos decir. Relaciones. ¿Aquí? Sí, sí, sí. No soy cantor, no soy poeta. Aro, aro. Quien canta su propio canto no canta como cantando. ¿Cuánto encanto tiene el canto cuando el que canta no canta? El cantor, cante o no cante, siempre canta sus cantares. No canta quien cantar quiere, sino quien canta su canto. A mí el cantar no me asusta, no canto cantos cantados ni cantares canturreados, porque cantar no me gusta. No soy cantor, no soy poeta. ¡Aro, aro! El sábado pasado me tuve que venir volando de la estancia porque en la parroquia de Nuestra Señora de Talcahuano se casó el menor de los Casares Gallardo. ¿Y la relación? ¿Primo de mi mujer? No soy cantor, no soy poeta. Aro, aro. No. A la mulata Martina la miran con disimulo, porque en las fiestas del pueblo se deja tocar el la la la la la la la la la el culo. ¡No! No soy cantor, no soy poeta. Nunca me he de olvidar lo que pasó aquella noche. ¡Aro! No soy cantor. No. No soy poeta. No. Soy mecánico dental. Que vida placentera y a mi manera. Cuando solo me encuentro bien campo afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Campo afuera. Campo adentro. Como quien va para el cochín. Qué vida placentera cuando uno va al campo por la mitad. La la la la la la la. Si me dan un encargo pesado y largo, nada hay que más me impulse que un mate amargo. Dulce. Amargo. Dulce. Amargo. El amargo es espantoso. Le ponemos edulcorante. Que más me impulse y me aproveche, que digo que un té con leche. Hemos cantado a dúo, los dos bien juntos. Estamos disfrutando de La Yegua Mía, este triunfo, esta danza de la región pampeana, interpretado por el grupo de humoristas y grandes músicos que se llama Lelutier. Y por último les traigo un tango tradicional que se llama Por una cabeza, de Gardel y Lepera, que si en este caso va a ser instrumental, pero si escucháramos la letra se mezclan los burros, como les dicen a los caballos que corren carreras, a los caballos de apuesta, y temas de mujeres, de novias. Pero en este caso les traigo justamente una versión orquestal como aparece en la película Perfume de Mujer. ¿Se acuerdan de esa escena donde Al Pacino, que interpreta a un ciego, baila un tango en un salón muy, muy lujoso? Entonces escuchamos de Gardel y Lepera Por una cabeza. Está sonando de Gardel y Lepera Por una cabeza, en la versión orquestal donde el violín solista es Isaac Perlman, nada menos, y lo dirige John Williams. Y también aparece en la lista de Schindler, si se acuerdan, y en una película no tan conocida que se llama Una familia con clase, con Jessica Biel. Es muy interesante, también de época, y me estoy leyendo que también aparece en CSI y en Afterlife, que ahora la están pasando en Netflix. Se estrena una tercera temporada. Muy interesante, y cómo tenemos en el oído las canciones por lo que miramos en el cine. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo, caminante. Era la profesora Silvina Pérez en Juglares y este viaje que hacemos cada sábado a través de la música. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Tenemos más mensajes en respuesta a la consigna sobre experiencias, cosas que has vivido o vivís en el campo. Nos escribe Gustavo desde 9 de julio y dice: el verano lo vivo en el campo, por comodidad, así como se pone más incómodo el invierno. Me gustan todas las tareas rurales, atender y curar animales, reparar cercas, etcétera. Algo que tiene de bueno el campo es lo que nos hace caminar sin notarlo al final del día. Si haces el recuento de por qué estás cansado, te darás cuenta que todo te queda a 100, 200, 500 o 1000 metros. Claro. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Gustavo, desde 9 de julio en la provincia de Buenos Aires. Nos manda un mensaje Dora. Dice: buen día, caminante, desde un soleado sur de Inglaterra. coincidentemente también viví el 9 de julio en mi adolescencia y mi papá tenía un Chevrolet. Estaría de moda en esa época, dice. Bueno, fue una de las épocas más felices de mi vida, pero mi primer encuentro con el campo fue cuando tenía 6 o 7 años en la ciudad de Verónica. Mis padres tenían amigos allí e iban a menudo. Tal es así que un día los adultos decidieron hacer una cabalgata por su cuenta y los más chicos quedamos a cargo de los más jóvenes de la casa. Todavía tengo la foto en mi mente de unos 5 o 6 chicos subidos a un pony y ahí estábamos listos para dar un paseo. Pero el pony no tenía la misma idea. Dio un sacudón y nos mandó a todos alegremente al piso. Menos al chico de la casa que, obvio, tenía las riendas en sus manos y la experiencia. Aprendí a andar a caballo muchísimos años más tarde y no fue en la Argentina. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, Dora, por tu mensaje. Vos sabés que me hace acordar esta historia a los caballos del Parque Pereira, acá en Berazategui, ¿no? Que son muy mañeros los tipos. Son ariscos. No quieren caminar. Los tipos lo único que saben hacer es volver al punto de partida, ¿no? Son terribles. Yo no sé si todavía están. No creo. Fueron muy característicos y era muy, muy cómico. La risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Y escuchamos Moose Uprising. conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes. Sí, nos manda un mensaje Gustavo acerca de la trochita que estuvimos compartiendo hace un ratito. Dice, en relación al tren La Trochita, hubo un tiempo en el que se hacía un espectáculo de simulacro de ataque a la formación por parte de bandidos. Ah, qué experiencia, ¿eh? Sí. Todo ese recorrido hasta Nahuelpan es una maravilla. En época invernal, con la nieve como contexto, lo es más aún. Gracias, Gustavo, por el mensaje. Bueno, y nos escribe Catalina también. Dice, buen día, caminante. Desde Formosa nos escribe, Laguna Yacaré. Yo nací y me crié en el campo. Una travesura a los cinco años, más o menos. Fuimos a ordeñar vacas con mi hermana más chica. Cuando nos encontró mamá, a mí me mandó a la pieza y a mi hermana, y mi hermana se escondió en el comedero de las vacas. Pude ejercer mi profesión en el campo. Tengo mucho para agradecer al Señor por eso. Muchas gracias, Catalina, desde Formosa. Bueno, habíamos planteado al comienzo de Caminante la entrevista de hoy con un compatriota, un porteño en realidad, que ha caminado y ha cabalgado la Argentina, nada más y nada menos que 9.000 kilómetros por las provincias de nuestro país. Me refiero a Marcos Villamil, ingeniero agrónomo, ex empleado bancario, y que hoy lo tenemos en Caminante para que justamente nos cuente de sus experiencias. Muy buenos días, Marcos, un gusto saludarte. David Kohler y Julio Lloret en Caminante. Hola, David, ¿cómo andan? Muy bien, un gusto recibirte. Mirá, Marcos, vos sabés que siempre al comenzar la entrevista le preguntamos a nuestro entrevistado cuál es su calle preferida, su camino preferido, y bueno, la pregunta queda planteada para vos, que has caminado la Argentina de punta a punta, ¿no? ¿Cuál es tu calle, tu sendero preferido? Sí, mi sendero preferido por ahí puede llegar a ser aquel camino solitario que se traza entre la montaña, ¿no? O sea, por la cordillera donde acompaña el viento y la naturaleza, seguramente es donde yo más me puedo encontrar, ¿no? Claro. ¿En qué zona de la cordillera, Marcos? Y en Santa Cruz. Ah, en Santa Cruz. Sí. Bueno, y contanos de esta experiencia de Abrazarte Argentina. ¿Cómo fue que se te ocurrió hacer un viaje a caballo, ¿no? Por todo el país o gran parte del país. ¿Cómo nació esto? Es un sueño desde muy chico. Desde muy, muy chico. Que con mi familia en el campo, en Centinela, en el campo de mi familia, empecé a domar. A los 18 años empecé a hacer viajes a caballo largos. A los 18 hice la primera cabalgata de 300 kilómetros. A los 22 hice la segunda, ya más larga, de 1000, con dos amigos. Y a partir de esa fue que se me plantó el sueño del alma, ¿no? De salir a recorrer nuestra Argentina y de darme cuenta de que si nosotros no tomamos las decisiones que queremos hacer, nadie va a venir a tomarlas por nosotros, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue, digamos, esa mezcla de influencias, ¿no? Porque por un lado vos decís, bueno, yo, mi familia tiene campo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo sos habitante de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pesa más en vos? ¿El hecho porteño o lo de la provincia? No, yo creo que la vida no es una cuestión de que pesa más o menos. Uno simplemente es una sumatoria de cosas. En mi caso, como vos decís, yo soy nacido y criado en la Capital Federal. Y a partir de eso fue que yo siempre me gustó mucho todo lo que es la historia y demás de Buenos Aires. Y paralelamente a eso me instalaba 2 meses en verano y un mes en invierno en el campo y siempre me quedaba con los caballos trabajando en el campo. Después eso me llevó a estudiar agronomía y bueno, creo que básicamente es eso. Uno va teniendo un sueño que muchos por ahí te dicen, no, estás loco, no, eso, que esto, que lo otro, pero de repente el sueño se mantiene y de repente el sueño ya está siendo realidad. Claro. Y bueno, fue mi situación, ¿no? Claro. ¿Y cómo preparaste este viaje? Porque, bueno, supongo que habrás tenido un recorrido previsto, un itinerario, pero bueno, hay que prepararse para una empresa de semejante envergadura, con animales, con, en fin, las inclemencias del tiempo, una cantidad de cosas, ¿no? ¿Cómo fue la preparación? Sí, en ese sentido, a ver, uno nunca se puede preparar para lo imprevisto, ¿no? Claro. En ese sentido es bueno abrazar lo que uno está haciendo y disfrutarlo. Sabés que vas a estar en condiciones muy duras, en lugares muy aislados, porque nunca vas a estar ahí con tus 3 caballos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que sí, todo puede ser muy, muy duro. Hace 5 días que no ves personas, hace 2 días que no comes. Te pueden pasar un montón de cosas de ese tipo, bastante seguido, en la cordillera más que nada, en el sur. Uh-huh. Perdóname, pero, Marcos. Pero la gente te recibe, ¿no? La gente te recibe, y yo me he quedado en puestos en medio de la cordillera, en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Y la verdad que es eso lo más lindo, ¿no? Estar andando en el medio de la nada, en el medio de la cordillera, y de repente llegar a un puesto en donde la persona que está viviendo ahí te reciba y que se sorprenda, obviamente, porque vos estás ahí, porque no manda nadie por allá. Claro, claro. ¿Estuviste 2 días sin comer, por ejemplo? ¿Te pasó eso? Sí. ¿Y cómo organizabas todo ese tema, digamos, la logística del viaje? La alimentación para vos, para los caballos, el itinerario que ibas a hacer, ¿cómo era eso? Mira, el tema de la organización y los tiempos era bastante ordenado, como te digo, por ahí te podía pasar que de repente se ponía bastante duro la pasada, era poco, pero me pasaba. Yo no almorzaba en la cordillera, simplemente comía a la tarde unos arroces de esos que dicen risotto 4 quesos de los nord. Sí. Así eso era mi comida al día y había veces que bueno que yo había pensado que la cantidad de paradas iba a ser menor y bueno, y de repente era mayor. Y bueno, y tenés que acomodarte. Básicamente es eso, ¿no? Como saber que no se termina el mundo. Saber que si de repente hay que apretar un poco el zapato, aprieta. Si de repente afloja y estás más cómodo. Nada, la verdad es que la vida no es... Justo ayer estaba viendo con un amigo, ¿no? Los indios que eran 10, que eran los indios que estaban acá en la provincia de Buenos Aires. Y, sí. Y ¿cuándo se habrá fundado la ciudad de Buenos Aires? Y veíamos que 1500 15 había sido la primera fundación, y en 1580 había sido la 70, perdón, había sido la segunda, ¿no? Y bueno, y uno ve esas cosas y dice, claro, uno considera que el mundo es tal como uno se lo imagina con su dinámica de vida. Y yo personalmente estuve viajando durante 15 meses a lo largo de 9.000 kilómetros en la Argentina, y sin lugar a dudas, sin ningún tipo de comodidad y sin ningún tipo de comida, ¿no? Claro. Julio te quiere hacer una pregunta, Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Buen día. Escuchándote tu relato, muy muy interesante, a mí me vienen a la mente esas viejas películas del oeste, ¿no? De estos viajeros por lugares inhóspitos. La pregunta concreta es, cuando llega la noche, cuando estás al sereno, ¿cómo es tu situación? ¿Haces un fogón, te quedás en el lugar, tenés algún elemento para resguardarte de la intemperie, o es a lo que salga? Bueno, mucho gusto, y sí, básicamente en ese sentido, a ver, primero uno hace noche, o sea, no te agarra la noche, ¿no? Sino que uno se encarga, se organiza para poder llegar a los lugares de día. Uh-huh. Y donde uno decide quedarse, sí, obviamente te puede pasar de llegar y que la noche o el día no esté muy ventoso, y bueno, y ahí uno, como se le dice, uno extiende las pilchas, o sea, desarmas tu recado sobre el cual vas sobre el caballo, y bueno, ese recado dormís arriba del recado, ¿no? Arriba de esa montura que te separa del piso, que te separa del rocío, es donde vos pones la bolsa a dormir, y bueno, y ahí dormís. Después, si llega a hacer mucho viento o la noche está bastante tormentosa, es donde uno empieza a usar la carpa, ¿no? Claro. ¿Podríamos decir, en base a esta experiencia que te ha tocado vivir, de que en el recorrido, por lo menos, tus principales amigos son tus caballos? Sí, totalmente. Totalmente que mis principales amigos en todo el recorrido son los caballos. Bueno, y contanos, ¿cómo es esto? Llevas tres caballos, ¿cómo es el ritmo del cambio de las monturas, los periodos en que estás usando cada animal? No, bueno, en ese sentido va uno montado, uno sube arriba de uno, el otro va de pilchero, de carguero, y el tercero va suelto, va llevando la carga, perdón, el segundo va de pilchero llevando la carga, y el tercero va suelto, sin nada, y nos va siguiendo. Claro. ¿Y cómo es el trato con los caballos? Porque uno, claro, en este tiempo no conoce mucho, ¿no? Es tu medio de transporte, es vital, ¿no? ¿Cómo los tratás, cómo los cuidás? Sí, bueno, en ese sentido los caballos son todos, ¿no? Es... uno transita tantos lugares, tantos rincones de nuestra Argentina, y uno se apoya tanto en ellos y ellos se apoyan en uno, que imagínate que no es un medio de transporte, sino que es tu hermano, es tu amigo, es tu madre, es tu padre. Así que el vínculo con los caballos es total, y uno se desvive por tratarlos a ellos siempre mejor. Uno es secundario, y bueno, y a partir de ese tratarlos mejor, que puedan hacerlo de la mejor manera. ¿Y cómo te recibe la gente, o te recibía la gente en este viaje, cuando vos llegabas a un pueblo, a una ciudad, y iban descubriendo, y bueno, la noticia iba trascendiendo, ¿no? Llega un hombre de Buenos Aires que está recorriendo el país a caballo. ¿Cuál era la repercusión, la respuesta de la gente? No, la verdad que la respuesta de la gente siempre fue muy buena. Por suerte... nada, nada, como vos decís, me recorrí toda Argentina a caballo. Eso también en la comunidad del campo genera una especie de respeto, te diría. Es decir, este tipo viene andando hace ya 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 kilómetros, y eso inevitablemente en la persona del campo genera un respeto muy, muy grande. Y más allá de eso, lo que tiene nuestro país, ¿no? Ese tesoro que tiene Argentina, hospitalario, ese tesoro cálido, nada, esa familia que te recibe, te da una mano, cuando no tendría por qué hacerlo, es lo que a mí me fue llenando el alma y sin lugar a dudas fue haciendo que pueda ser real este sueño. ¿Alguna familia que recuerdes o alguna persona en forma especial que te haya recibido, te haya albergado? Supongo que tendrás muchísimas situaciones, historias de este tipo, ¿no? Sí, la verdad es que digo, agradecerle a todas las personas que me fueron dando una mano. Yo siempre digo que yo no podría haber hecho, para que se den una idea, yo anduve durante 9.000 kilómetros a lo largo de nuestra Argentina. Fui de la provincia de Buenos Aires hasta la provincia de Tierra del Fuego, después subí hacia la Quiaca y desde la Quiaca bajé por todo el litoral a Buenos Aires, haciendo 16 provincias de nuestra Argentina, y en ese contexto no me arrepiento de nada y nada, básicamente agradezco a todas las familias que nos han dado una mano en el camino, porque sin ellos no hubiera sido posible. Claro. ¿Y qué aprendiste de este viaje, Marcos? Y básicamente dos cosas fueron las principales, que una fue convertirme en un especialista en disfrutar del canto de un pájaro, del viento de una mañana, de un amanecer, de un atardecer, de esas pequeñas cosas que nos van acompañando en los días y que uno a veces no toma dimensión, claro, de lo que son y de repente se estaban yendo y cuando te quisiste dar cuenta y ser consciente, de repente ya tenías 80 años, ¿no? Y bueno, y después por otro lado, sin lugar a dudas, la fuerza que tiene el tomar las decisiones y agarrar las riendas de la vida, ¿no? La cosa es decir, che, este es el sueño de mi vida. Yo lo quiero hacer y se me quedó esperando que alguien venga a tomar la decisión por mí, nadie lo va a hacer, así que nada, yo tomo la decisión y lo hago. Y en ese sentido se me abrió un mundo en donde todos decían, no, esto es una locura, es una locura. Y de repente cuando lo hice era, che, qué fantástico. Sí. Claro, pudiste concretarlo. Este viaje se va y a plasmar en un libro, en algún video, en una película, en algo como para poder atesorarlo y compartirlo. Y mira, yo estoy vuelto hace 2 meses del viaje, 2 meses y medio, y sí, estoy pensando en un libro. Obviamente llevará su tiempo, más que nada porque son libros que para que salgan buenos, tienen que tener su tiempo y tienen que decantar varias cosas. Pero sí, el libro sin lugar a dudas y el documental veremos, che. También ahí hay una propuesta de Bernardo Escurra, un pintor que está haciendo cuadros de los 12 momentos más importantes del viaje y bueno, queremos hacer una exposición con eso, mostrando esta Argentina nuestra de rincones que no muchos conocen. Claro, y vos hablas siempre de un sueño y que has cumplido, ¿no? Y que, como nos decías, necesitaste decisión, es decir, bueno, lo tengo que hacer yo, no lo va a hacer nadie, y ya a tus 20 y pico ya lo cumpliste al sueño. ¿Tenés otro sueño? ¿Estás pensando en otro viaje, en otra cosa? ¿O por ahora te quedás ahí? No, por ahora me quedo ahí. La verdad es que, nada, es que yo tengo 29 años y ya tener esto adentro, ¿no? Yo le digo este mimo en el alma, ¿no? Esta cosa que tener 29 años y ya tener este sueño adentro, haberlo hecho, haberme recorrido 9.000 kilómetros de a caballo por mi país, la verdad es que a mí no me queda otra que mirarlo en perspectiva, agradecerlo y disfrutarlo, ¿no? Las enseñanzas y los vínculos que me ha dejado, pero por sobre todo las enseñanzas, digamos. Yo creo que, de vuelta, como te decía antes, En un mundo que va tan rápido, en un mundo que todo es ahora, todo es inmediato, de repente tener una experiencia de 450 días de ir al paso, de tardar en hacer cada kilómetro, de tener un esfuerzo para lograrlo y hacer 9.000 con tus caballos, con tus hijos, es algo que requiere mucho coraje, que requiere mucha estabilidad mental, requiere de un montón de factores que cuando uno se los pone a juntar, de repente dice, wow, qué igual. Sí, claro, uno piensa, una persona joven de 29 años u otras personas a esa edad ni por asomo tienen un proyecto de esas características, así que claro, después de tantos meses y de tantas vivencias, porque cada momento es una experiencia y donde, como decías al principio, lo imprevisto es parte de la rutina, así que te queda mucho por disfrutar, por elaborar, por pensar, y supongo que una multitud de amigos también, ¿no? De conocidos que has hecho en este periplo. Sí, totalmente. La verdad es que, nada, viste, uno no te puedes quedar sentado en el sillón de tu casa pensando de qué se trata la vida, ¿no? Yo prefiero salir allá afuera y ver de qué se trata la vida y que me la muestren, que me pase y que suceda. Y a partir de esa experiencia tener una opinión, no tener una opinión de opiniones. Así que en ese sentido creo que es tal cual, ¿no? Marco, muchísimas gracias por estar en Caminante y contarnos de esta experiencia tan maravillosa como es la de recorrer la Argentina a caballo. Te mandamos un abrazo y que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias y un abrazo muy muy grande para vos. Chao, hasta luego. Y escuchamos Seguir viviendo sin tu amor por Luis Alberto Spinetta. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. perfume de mujer, cumple 30 años y sabe mejor que nunca. Una primera mirada a Perfume de Mujer puede hacer suponer que la historia del estudiante que salva de la muerte a su mentor, un deprimido teniente coronel del ejército norteamericano, es el único eje de esta historia. Sin olvidar, por supuesto, que el militar devuelve el favor a este adolescente al defenderlo en una tensa asamblea escolar en la que el director de su colegio lo presiona para que delate a un nefasto grupo de compañeros. La película que protagoniza Al Pacino exhibe poderosamente en estas historias paralelas el valor de la vida, de la integridad y el coraje, y las agallas en las situaciones adversas. ¿Qué dudas hay? Pero es mucho más que eso. Frank quedó ciego al manipular granadas en una suerte de ruleta rusa. Y a partir de su desventaja en la vida, el film que dirigió Martin Brest y que se estrenó hace ya 30 años, en 1992, apela una y otra vez a las emociones y a los sentidos. Así es que el teniente coronel Frank Slade se larga a toda velocidad por las calles de un suburbio de Nueva York con una poderosa Ferrari. A su lado, Charlie le arrebata el volante por momentos y le indica cuándo doblar y esquivar. Pero la verdad es que desea bajarse. El coronel ríe y grita con el viento helado en la cara. En un lujoso hotel de la ciudad, propiedad en el momento de la grabación del empresario Donald Trump, Frank le pide a su amigo que le brinde los detalles de la pista de baile y se larga con Donna, la muchacha que los acompaña, a bailar tango. Por una cabeza de Gardel y Lepera, deja sin aliento a los huéspedes y a un público fiel que aún hoy se deleita como la primera vez con esta escena. Increíble la percepción de este no vidente para guiar en la tradicional danza rioplatense a su joven compañera. Galanura y candidez forman una pareja exquisita. Frank no ve, pero puede oler. De ahí que ponderar la belleza de una mujer con la que conversa un par de minutos a la salida de la asamblea escolar no sea un problema para este hombre de armas. Serio, vibrante, inhala unos segundos y la sorprende con la marca de su perfume. Bien, señorita, así sabré dónde encontrarla, le dice a la mujer, a la que intuitivamente describe como rubia de ojos café. Azorada, esta profesora de ciencias políticas escucha el cumplido de este caballero que en la vida ha tenido apenas un accidente. Perdió la vista. El resto, pasión, humor, ironía, mal humor, todo ok. Y escuchamos Leave the Door Open por Bruno Mars, Anderson .Paak. los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Escoba nueva, barre bien, zapatos viejos calzan mejor. No siempre lo nuevo es mejor, ni debiera desecharse lo viejo. Bien debiéramos distinguir la calidad de las cosas antes que la novedad o la vejez. La corriente de lo nuevo pareciera arrasar con todo. Todo el mundo corre tras las novedades en todos los ámbitos. Las propagandas insisten todo el tiempo con el último grito de la moda. Yo confieso que todo tipo de grito me cae bastante molesto. Es interesante que tanto la escoba como los zapatos siempre están en contacto con el piso. Sin embargo, representan asuntos muy diferentes. Mientras que la escoba nueva barre bien, los zapatos nuevos son incómodos. Mientras que los zapatos viejos son más cómodos, se van adaptando al pie. Y la escoba vieja es arrojada a la basura. ¡Qué paradoja!, ¿no? El mismo tiempo que arruina la escoba hace que los zapatos mejoren. Aquí está el secreto. La pregunta es, ¿qué cosas mejoran con el tiempo y qué otras cosas se arruinan con el tiempo? Entender esto nos ayuda a saber escoger entre lo nuevo y lo viejo. Siempre cuando comienza un año, es el tiempo oportuno para reflexionar sobre lo nuevo y sobre lo viejo. Tengamos en mente estas tres cosas: la escoba, los zapatos y el piso. El piso representa el camino, la distancia, lo que nunca cambia. La escoba es como la vida nuestra que se va desgastando con el andar. Y los zapatos representan el aprendizaje y el amoldamiento a la vida. Como los zapatos viejos acomodados al pie, debiera ser así nuestra vida, nuestro aprendizaje de la vida. Pero, ¿qué pasa con tantas personas? La experiencia nos dice que parecieran ir juntos los achaques físicos con el estado del alma. Como se desgasta el organismo, se va desgastando también el carácter. Y esto es malo. Es no aprender nunca a vivir. Es no experimentar ni crecer. Déjame decirte una cosa. No barras con todo lo viejo cuando eres joven, ni deseches todo lo nuevo cuando eres viejo. Sabe distinguir entre la escoba y los zapatos. Recuerda lo que dijo San Pablo. Él dijo, mientras este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando. No te pierdas de experimentar este hermoso tipo de vida. Las escobas se arruinan porque se gastan en lugar de adaptarse, pero los zapatos son más cómodos porque se adaptan al pie. Caminante, camina el camino de la vida, pero no barras con todo. Era la palabra sabia de nuestro amigo de Mar del Plata, Tony López. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. El cachorro neoyorquino. En uno de los momentos de desesperación que me sobrevinieron tras la muerte de mi marido, decidí ir al teatro con la esperanza de animarme un poco. Yo vivía en el East Village y el teatro estaba en la calle 34. Decidí ir caminando. No habían pasado ni 5 minutos cuando un perrito callejero empezó a seguirme. Hacía todas las cosas que un perro suele hacer con su amo. Se alejaba a explorar para luego regresar corriendo en busca de su compañero. Aquel animal atrajo mi atención y me incliné para acariciarlo, pero se alejó corriendo. Otros peatones también se fijaron en el perro y lo llamaban para que se acercase, pero él no les hacía ningún caso. Compré un helado y ofrecí al perro un poco de barquillo, pero aquello tampoco sirvió para que se acercase. Cuando estaba llegando al teatro, me pregunté qué pasaría con el perrito. Justo cuando estaba a punto de entrar, se acercó por fin a mí y me miró directamente a la cara. Y me encontré mirando a los compasivos ojos de mi marido, Edith Marx. Inolvidable, Laura Pausini. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro, más profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más. auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Hoy ha sido el día de los caballos y del mundo del campo. Y Marcos Villamil, a quien entrevistamos, por su experiencia recorriendo la Argentina, ¿no?, a caballo, aprendió dos cosas y creo que sirven para nosotros, Julio. Una, dice, yo me convertí en un especialista en disfrutar, en disfrutar de las cosas, ¿no? Y creo que la vida se trata, y lo decimos muchas veces, y es algo que tenemos que aprender y recordar. Disfrutar, aprovechar los pequeños momentos, las cosas, estar con los amigos, mirar el viento, sentir el viento, cosas que nos parecen intrascendentes, ¿no? Siempre estamos pensando en algo más que está en el futuro, ¿no? Y es el momento lo que podemos disfrutar y aprovechar. Y el otro, la otra cosa que él aprendió, dice, fue tomar decisiones, ¿no? Yo me puedo quedar sentado, dijo, ¿no?, y esperar que las cosas pasen. Y a mí me gusta ir y conocer, no aprender por las opiniones de otros. Súper interesante, ¿no?, lo que aprendió, lo que le dejó la vida. Tomar la decisión de viajar con tres caballos a lo largo de recorrer toda la Argentina, realmente. Desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Sí, es poner la atención, el foco en valorizar en lo que tenemos. Y no necesitamos grandes cosas para disfrutar. Muy bien, nos vamos, Julio. Bueno, nos reencontramos, si Dios quiere, el sábado que viene con alguna nueva historia, algún nuevo camino famoso de mi parte. Muchísimas gracias por tu aporte en la musicalización, Julio. A Silvina Pérez en Juglares. A Brenda, que también hizo su aporte en la musicalización, y en esa ya la vi. Y como siempre, poniendo su mano de experto y artística, Damián Espadea, en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata por las calles y por la vida. Que tengas una buena semana, caminante. Que Dios te bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a las 9 de la mañana, como siempre. Que la pases bien. Chao. Hay otras que no paran de brillar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.